lleva este tren. Esta noche donde terminaré. Lo mejor es rock and roll, es lo de tu piel. No me pereces esta vez. Hace día que quiero enloquecer. Me gusta tanto la noche. Pero mi amor, que se pase a entender. Me gusta tanto la noche y el día.